Estás escuchando Radio en Fuga. Muchas gracias a usted. La radio de Facultad. Damos la palabra ahora a Gabriel Eira. Gabriel Eira es docente del Instituto. ¿Cómo? Gardel Eira, mirá. Bueno, Edmundo Rivero Eira es docente del Instituto de Psicología Social, del programa Estudio de las Formaciones Sustitutivas, y es integrante del Laboratorio de Estudio del Discurso. Así que bueno, adelante, Goyeneche Eira. Asumo que mi articulación es estimadamente pésima, así que voy a tratar de articular un poco más. Yo pensaba empezar a trabajar ideas a partir de lo que hicieron los compañeros, por lo tanto empecé a hacer un esquema. Miren el quilombo que hice. Disculpen porque me voy a enquilombar más. El estudio de discurso nos permite pensar que está bueno esta palabra que utilizamos nosotros, quilombo, para hablar de desorden, ¿no? O sea, quilombo es una república negra revolucionaria, ¿no? O, estrictamente es eso. Y para nosotros es desorden. Está bueno, ¿no? Eso responde a la primera pregunta hacia el compañero. ¿Queremos o no la revolución? Entonces voy a empezar a asociar a partir de las líneas que hice, que ellos asociaron, para asociar las líneas que voy a estar asociando. En primer lugar, vamos a empezar con el compañero este, ex estudiante, ahora psicólogo. ¿Dónde metí eso? Acá. Cuando hablaba de lo que era la realidad virtual, vamos a llamarlo así, yo me acuerdo que ya hace un montón de años, durante la Primera Guerra del Golfo, a mí me tocaba militar en una revista que hoy no existe más, y que dirigía un viejo amigo que hasta ahora no apareció, Sandino Núñez, se llamaba La República de Platón. La militancia en la República era maravillosa, fundamentalmente porque consistía en juntarnos en la casa de Sandino, tomar una botella de whisky y ver qué salía del asunto. En ese momento, yo me acuerdo de escribir un artículo sobre la Guerra del Golfo, la Primera Guerra del Golfo, sostenido en un trabajo muy interesante de Jean Baudrillard, que se llamaba La Guerra del Golfo No Ha Tenido Lugar. Que en realidad no era un trabajo, eran tres trabajos, tres artículos que fueron publicados en el Semanario de Liberación. Que el primero era La Guerra del Golfo No Tendrá Lugar, el segundo La Guerra del Golfo no Está Teniendo Lugar, y el tercero era La Guerra del Golfo No Ha Tenido Lugar. Después lo juntó todo, curró y le hago un libro. La idea central de esto era que efectivamente la Guerra del Golfo nunca ha tenido lugar en el sentido fáctico y material de la palabra. ¿Qué quería decir con esto, Baudrillard? Yo creo que Baudrillard lo que estaba haciendo era descentralizando el margen para centralizar lo que en ese momento era considerado el margen. Esto es, no negaban los muertos, los bombardeos, la destrucción. Lo que negaba es que todo eso fuera el centro. En realidad, el centro de la lucha era la CNN. Todo lo demás no era más que especulaciones de un videojuego en el que la mayoría de los viejos que estamos acá disfrutábamos cada noche con la CNN. Por eso la Guerra del Golfo no estaba teniendo lugar, no en tanto materialidad concreta, sí en cuanto materialidad simbólica. Y eso es real. Por eso discutir qué es o no es real, yo creo que es una discusión, y disculpe el adjetivo, bastarda, ¿no? Es discutir sobre lo que discutimos de lo que no discutimos. Estrictamente eso es real. Tal vez es un orden de realidad simbólico-imaginaria, como diría Weber, ¿no? Lacan. Pero es real. Claro, estas cosas que estaba diciendo Baudrillard allá, fue hace tantos años ya, ni me acuerdo, fue 80, fue por los 80, ¿no? La primera guerra del Golfo. 91. Además esto era... yo lo preveía muchos años antes, un señor que se llamaba De Waal, fundador del situacionismo, cuando hablaba de la sociedad del espectáculo. Yo cuando leía aquel viejo libro de la sociedad del espectáculo pensaba que era un panfleto. Después el tiempo demostró que aquel panfleto era peor que un panfleto, por un panfleto que se transformaba en realidad. En tal sentido, en este momento la realidad es virtual por la sencilla razón de que no hay realidad que no sea virtual, en el sentido textual de la palabra, ¿no? Lo virtual es aquello que tiene las virtudes de. No hay, hay realidad que no sea virtual. Lo que nos permite la tecnología digital es materializar la literalización de la metáfora. Y ahora me voy a la página anterior y con el primer compañero Carlos Miguel, el querido tocayo. ¿Qué estamos esperando? Y el momento que dijo eso, estamos esperando, ¿por qué estamos acá si realmente no queremos la revolución? Me acuerdo de un viejo foro social mundial, hace unos 8 años y algo en Porto Alegre. Como yo era más anormal de lo que soy ahora, con mi hijo que apenas tiene tres meses, me fui a dedo a Porto Alegre con mi compañera. Y cuando llegamos al foro social, me sorprendió muchísimo un enorme cartel que estaba pegado en la entrada al foro social que decía: Foro Social Mundial Anticapitalista, auspicia Banco do Brasil. Le saqué fotos porque yo creí que con el tiempo nadie me iba a creer lo que estaba viendo y las tengo guardaditas. En ese momento eran digitales, eran de papel. El señor Žižek, ¿y es Slavoj o es Slavoj? Slavoj. Tengo esos problemas con esas lenguas, ¿no? Incluso me pasa con un viejo autor amigo que no sé cómo pronunciarlo, ¿tá? Que es Kenneth Hergen o Schergen. ¿Cómo se pronuncia? Churchill. Los catalanes le dicen Jorge. Entonces ya no. Bueno, a otra cosa mariposa. El compañero señalaba, el primer compañero, Gabriel, hablaba de un proyecto político de Žižek. ¿Está? Y un proyecto académico. Cosa me resulta extremadamente difícil discriminar cuál es el proyecto político, cuál es el proyecto académico. Es más, me resulta difícil definir qué es un proyecto. En todo caso, para mí es una serie de relatos. A mí realmente me gusta más el relato que veo en los videos de Žižek, ¿no? Incluso los videos dibujados de Žižek, ¿no? Porque para mí el significante de Žižek refiere, antes que nada, ¿no?, a un personaje. Ay, es un personaje mediático. Me hace acordar un viejo amigo. De alguna manera, sobre todo a partir de los últimos años, Sandino tiene algo con esa barbita y ese un poquito sobrepeso y esa cosa sobradora de mirar a la cámara. A los Žižek. Ese personaje, para mí, el personaje en sí mismo, más allá de la persona de Žižek. Personaje, no persona, no tengo ni idea de la persona, y menos si me hablan esloveno o en ese inglés medio esloveniado. El personaje sí sé que es paradojalmente importante porque permite destruir. Si bien Žižek tiene iconografías teóricas que no son las mías, digo, es. Por acá había algunos Hegel, Saussure. Entre Hegel y Saussure yo prefiero a Wittgenstein, ¿no? Y entre Marx yo prefiero a Durruti. Pero en estos juegos iconográficos, a pesar de esas diferencias de identidades iconográficas, el personaje Žižek me parece fantástico porque nos permite metaforear, ¿no?, el espacio en el que estamos. Y eso me permite pasar, y aprovecho este instante para largar una especie de vómito de descarga, ¿no?, del espacio de transformación que está viviendo esta facultad y en su conjunto la universidad. ¿No? Porque el capitalismo en los últimos años ha devenido literalmente en un capitalismo simbólico. El uso de lo simbólico como espacio de acumulación capitalista. Nuestra facultad da cuenta de eso. Claro, nuestra facultad, nuestra universidad, la universidad da cuenta de eso. En un espacio de permanente acumulación capitalista, esto ya lo ha hablado otro de mis amigos iconográficos como Deleuze, hay una molarización permanente de la acumulación, lo cual se produce en una suerte de descompensación obsesiva. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que hay es una necesidad de tapar un agujero, un enorme agujero, con la mayor cantidad de acumulación capitalista de símbolos. Pero el problema es que asistimos a un espacio donde los actores tienen el agujero tan grande que no hay nadie que lo pueda llenar. Y vale la asociación literal de barrio con el agujero llenado. El agujero no se llena, entonces acumulamos. De manera tal que el tránsito, el devenir, deviene en una acumulación, en términos literales, capital, simbólico, para tapar estos agujeros. En tal sentido, los juegos de posgraduación se han transformado en acumulación de capital simbólico, no en ejercicio de la producción. En teoría, en la tradición narrativa universitaria, la producción académica es producción académica. En este momento yo creo que el ciento de la producción académica se mide en función de la acumulación de capital que venga a tapar el agujero de la producción académica. De tal modo que la posibilidad de lo esquizo ha devenido en paranoide. Esto no es viejo, siempre hay una tendencia hacia lo paranoide, para eso está el Estado. Mal que le pese al amigo Žižek, que a mis amigos les dice que somos idealistas. El Estado está para eso, está para molarizar la posibilidad de lo molecular. La posibilidad de construir lo otro se transforma en la necesidad de molarizar lo otro. De manera tal que lo otro es una suerte de paradójico sujeto a ser asesinado, sin poder ser asesinado, por el ser asesinado implica destruir la mismidad. Muchas gracias por bancarme y intentaré ordenarme después un poco más.